La calle está apagada, pero ella la va a prender. Porque si ella sale, todas las amigas salen. En la disco muy dura, no son normales. Una calla, no se está bien loca. Ey, pastillas y se besan en la boca. Si ella sale, todas las amigas salen. Si ella sale, todas las amigas salen. Comentarios de envidiosa no le valen. No le gustan psycho ni que la corralen. Uy, que se foque. Mejor no la provoque. Que se calle el que la toque. A ley de nada pa' que se aloque. Baby se van pero aguanta el choque. Me gusta el natural, pero no sabe mal lo que se hizo. Pa' darle tengo permiso, le metí en el 37. Se escuchó hasta en el primer piso. Sí, vamos a hacerlo de nuevo. Dale, yo te aviso. La nena tiene poder. Tranquilita, pero de nadie se deja joder. No se deja ver. La calle está apagada, pero ella la va a prender. Porque si ella sale, todas las amigas salen. En la disco muy dura, no son normales. Una calla, no se está bien loca. Ey, pastillas y se besan en la boca. Si ella sale, todas las amigas salen. En la disco muy dura, no son normales. Una calla, no se está bien loca. Ey, pastillas y se